Baila, baila, nena, baila con la salvaje. ¡Ahí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, sufrileo, sufrileo! Según cuenta la historia, Dios hizo a la mujer sacando una costilla. El hombre hay que creer, me falta una costilla y voy a enloquecer. Mira lo que me pasa, la tiene mi mujer. Dios hizo a la mujer de una costilla de Adán. A ella le hizo linda, a mí me hizo feo. Dios hizo a la mujer de una costilla de Adán. A ella le hizo linda, a mí me hizo feo. Dios hizo la mujer de una costilla de Adán. A ella le hizo linda, a mí me hizo feo. Dios hizo la mujer de una costilla de Adán. A ella le hizo linda, a mí me hizo feo. Vaya. Dame la costilla, mami. Vaya a mí. Hizo a la mujer sacando una costilla, el hombre hay que creer.